Bien, muy bien, seguimos en vivo en esta quinta mayordomía de performance sonoro, pájaros en el alambre, el tamal radial, en donde el mayordomo es el huacal, y vamos a escuchar en vivo a Blanca Regina y a Carlos Ricardo. Ellos van a hacer una acción en vivo, una improvisación en vivo con diferentes instrumentos, un xilófono y algunas manipulaciones también en computadora. Y bueno, lo dejamos con ellos y seguimos en vivo en esta quinta mayordomía de performance sonoro. Hola, buenas. Estamos en directo desde el Huacal con Carlos Ricardo, Ricos Carlos Wikipedia. Y thank you. Muy bien, seguimos en esta mayordomía, en esta fiesta de los sonidos, fiesta de la escucha. Seguimos en vivo, seguimos emitiendo para la ciudad de Oaxaca en el 104.7 de FM y por internet en la Liga de Pájaros en el Alambre.com puede encontrar la dirección. Solo le da clic y estamos listos saliendo. A continuación vamos a presentar, vamos a presentar a Katy Zatman. Ella se va a conectar también en breve. Ella es una música que radica en Oaxaca, radica desde hace ya varios años y ha generado una propuesta musical bastante rica e interesante, y nos va a compartir esta tarde sus obras y sus creaciones, para que todos ustedes abran sus oídos, alisten su escucha y preparen bien su imaginación. Vamos a continuar con ella, ella es Katy Zatman. Vamos mientras a escuchar unos audios que hicimos para la identificación de esta transmisión, y regresamos a pájarosenelalambre.com y Pájaros en el Alambre 104.7 FM. Radial, rico y calentito. Sábado 7 de noviembre de 2015, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche.